Buenas tardes, son las 8 de la tarde un poco pasadas, esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y bueno, si quieres llamar por alguna razón a Radio Topo, el teléfono es 976-29-13-98. Y si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en este momento, puedes hacerlo a través de nuestra página web, que nuestra página web es... ASI con dos S's -ASI.org. Bueno, hoy vamos a empezar, estábamos aquí preparando, hoy teníamos pensado empezar la presentación del programa diciendo que hoy teníamos un programa cargado de actualidad, que allí donde está la noticia ahí está Radio Topo, porque íbamos a tratar de contactar inmediatamente con algunas movilizaciones que se estaban produciendo en estos momentos en la ciudad y posteriormente íbamos a hacer una entrevista de análisis para finalizar el programa. Pero vamos a cambiar la introducción, yo creo que hoy merece la pena cambiar la introducción a denunciar el... No sé qué calificativo poner, el aumento represivo detestable que se está dando por parte del gobierno del Partido Popular, por parte del delegado del gobierno Gustavo Alcalde, que pues esto empieza a parecer un sistema de gobierno. El debate sería si dictatorial o totalitario, que el otro día nos explicaron que no es lo mismo. ¿Tú qué opinas? Pues totalitario acercándose... Vamos, Zaragoza creo que era la ciudad con más multas por scratches o protestas, creo, de toda España. Exactamente. Tenemos que informar que hace escasos minutos se ha producido una detención de un miembro de Marea Verde, porque había, como sabéis, hoy los miembros de Marea Verde han hecho una jornada de huelga general, la primera de muchas, luego hablaremos con ellos. Pero en el transcurso de una protesta de la huelga, esta tarde, han detenido a uno de los miembros de la Marea Verde. No se sabe por el momento en qué comisaría está, ni se sabe exactamente cuál es la situación. Como decimos, es muy reciente. Estaremos al tanto para informaros a todos de lo que va pasando y para informar de las convocatorias que se produzcan a raíz de este hecho. Y dentro de un rato estaremos en directo con la gente que está ahí apoyando al detenido y que ha participado en la protesta. Y que nos cuenten un poco también los motivos que hoy les han llevado a la huelga, al igual que la semana pasada. Por otro lado, pues bueno, hoy en la Plaza del Pilar, Falange Española y grupos de estos que se autodenominan Provida, cuando en realidad lo que son es grupos retrógrados y recalcitrantes de estos antiabortistas, han convocado una manifestación, una concentración en la Plaza del Pilar. En esta concentración coincidía con una concentración del 15M que había a las 8, concentración que se ha adelantado y en la que se han realizado diferentes protestas desde diferentes grupos feministas, bueno, concretamente desde Febrero Feminista, no sé si algún grupo más, y por lo visto también ha habido algún momento de tensión de la policía o algún intento de represión por parte de la policía a estos grupos feministas. Bueno, vamos a intentar comenzar con las entrevistas y en breve... Un poquito de música y empezamos con Febrero Feminista. Pues vamos a ver si tenemos a Mary aquí. Hola, Mary, ¿nos oyes? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Pues bueno, como veníamos anunciando, hoy había en Plaza del Pilar una concentración en contra del aborto y bueno, desde los colectivos feministas, desde Febrero Feminista, se había preparado un acto en contra. ¿Qué tal os ha ido? Sí, nada, nos ha ido muy bien, ha venido muchísima gente. Ajá. Hemos hecho una acción con lemas, bueno, que vienen desde el feminismo de los 70 hasta ahora, como este es mi cuerpo, decido yo, aborto libre y gratuito, etcétera. Y eso, es que justamente ahora mismo estoy en medio de la plaga del Pilar, está gritando un montón y no te digo muy bien, ¿eh? Vale, vale. Bueno, o sea, que ha habido apoyo y habéis conseguido hacer lo que teníais programado. Teníais programado hacer una especie de teatrillo, de performance delante de los grupos. ¿Habéis tenido dificultades, me han comentado, para hacerlo o cómo ha sido? Pues hombre, no hemos tenido dificultades por la policía porque se nos ponía adelante. Pero bueno, la hemos hecho nada de cara con la policía, que nos han grabado, así que ya lo veréis. Y nos hemos explotado un globo la tripa y hemos empezado a gritar pues nuevos modelos de familia, transfeminismo en rebeldía, este es mi cuerpo, decido yo, Gallardón no decide sobre mí y cosas así. La verdad que a la gente que había alrededor y así le ha gustado mucho y nada, pero tampoco nos han dejado avanzar mucho más porque nos queríamos poner ese enfrente de los que defendían el modelo de familia tradicional, pero vamos, los cuerpos de seguridad no nos han dejado avanzar. Bueno, y esa reivindicación... Dime. Esa reivindicación a propósito que decías de fuera Gallardón, si nos podrías... Sí, claro, es que parece un poco mentira, sí. Esas reivindicaciones que hablabas tú de los 70, ¿no? Parece mentira, sí. Que a día de hoy todavía haya que seguir defendiendo el aborto. Sí, la verdad que sí, que es un retroceso total, porque yo creo que a las mujeres siempre, ¿no? Desde los sistemas antiguos de sociedades se nos tiene como modelo de cambio, antes era por guerras y así, y ahora es mediante leyes, ¿no? Y nos tratan como modelos pues pasivos y no activos, ¿no? O sea, es decir, nuestra opinión no cuenta para nada, ¿no? Y luego dicen que sí, que con las leyes de igualdad, con la ley de conciliación, lo que hacen no es conciliar, sino que es que tú como mujer compatibilices mejor tu tiempo a la hora de dedicarte tanto al trabajo reproductivo como productivo. También podemos ver cómo la ley de violencia de género no ha hecho nada más que aumentar el número de mujeres muertas. En ningún momento han bajado las cifras y con la ley del aborto pues pasa lo mismo. Lo que quieren es que lleguemos, eso, que retrocedamos 40 años, que sean cada vez los abortos clandestinos y que mueran más mujeres y así, ¿no? Y que no se nos escuche y que seamos ciudadanos de segunda, ¿no? Se está dando una ofensiva muy fuerte, ¿no? Una ofensiva propagandística desde los grupos antiabortistas, fortísima. ¿Qué campaña o cómo tenéis pensado tratar de contrarrestar esto? ¿Tenéis pensado más movilizaciones, más actos? Pues mañana tenemos un especie feminista en frente de la sede del PP, que es a nivel estatal también. Y luego, claro, mediante charlas a través del Febrero Feminista, que ya hicimos, bueno, el mes pasado varios debates sobre el aborto que eran públicos. Y eso, y llegando a la gente, y sobre todo también pues empezar a ir a institutos y a escuelas, ¿no? Porque esto, la educación para los derechos sexuales y reproductivos y para los nuevos modelos de familia tiene que venir desde la educación primaria. ¿Y a qué hora es este escrache que decías en la sede del PP? Mañana es a las 7. ¿A las 7 de la tarde? A las 7, en frente de la sede del PP. Ahí en Gran Vía, ¿verdad? Sí, en Gran Vía. Y bueno, y ahora con el cambio este de ley, ¿no? Que si hablamos de ley de plazos, que si hablamos de supuestos... ¿Cómo valoráis un poco la normativa? Si nos puedes explicar brevemente cuál es el cambio de normativa que se pretende con el nuevo Código Penal exactamente y qué valoración hacéis de él. Pues con el nuevo Código Penal lo que quieren hacer es que el aborto, porque, o sea, que el aborto sea un delito, o sea, es que no hay ningún cambio de normativa, es que lo quieren quitar, ¿sabes? Sí, o sea, tal cual. Sí, lo quieren quitar tal cual. O sea, ni siquiera es un retroceso a lo que había en los años 80, sino... No, es que lo quieren quitar tal cual, ni a los años 80 ni a la Unión Soviética que se hacía en 1926. O sea, que es que... Ajá. Que no, que lo quieren quitar todo, porque piensan, pues no, si ya salió el ministro de Interior, ¿no?, diciendo que era como un acto terrorista. Ya. Pues... Lo que quieren volver es al nuevo modelo de familia tradicional, que las mujeres se queden en casa y que se invisibilicen a todos los demás modelos de familia. Como es el de los gays, las lesbianas, los trans, etcétera. Exactamente, porque ese era uno de vuestros lemas, ¿no? Por los nuevos modelos de familia. No te oigo nada ahora porque están gritando un montón. Vale, ya veo que lo de gritos y susurros va también bien, ¿no? Pues no sé, si quieres añadir algo más, compañera, para finalizar. Pues quiero terminar con una frase, que es: el aborto no es solo un derecho de las mujeres, es un derecho social y así tenemos que defenderlo. Y mientras distraen al público hablando de embriones, nosotras, las feministas, mantenemos en nuestra agenda con la misma intensidad la necesidad de un cambio social mediante los nuevos modelos de familia y el derecho a decidir. Vale, pues ya por último y para despedirnos,

vamos a cambiar la entrevista y vamos a hablar del tema que habíamos dejado para el final, que es el fracking, y para eso vamos a hablar con el catedrático de geología de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón. Hola, José Luis, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, un poco lo primero, que nos expliques qué es esto del fracking, ¿no? Y la extracción esta de gas y petróleo mediante la fractura hidráulica. Cuéntanos un poco, porque estamos un poco verdes. Bueno, vamos a ver. El fracking, que es una abreviatura de fracturación hidráulica o fractura hidráulica, sí, es una técnica que se emplea para poder explotar gas, lo que se llama el gas no convencional, o sea, gas natural. Ajá. Que en lugar de estar alojado en rocas muy porosas, en las cuales haciendo un simple pozo vertical, igual que en el petróleo, pues se extrae con facilidad, con un caudal importante, con un caudal rentable, pues ese gas está en rocas, muchas veces en las propias rocas en las que se formó en su momento en el fondo del mar, en lechos del fondo del mar, pero que esa roca es muy impermeable, tiene poros muy pequeños y no conectados, la roca es muy impermeable, entonces las burbujas de gas minúsculas están alojadas en los poros de la roca, pero haciendo un simple pozo ese gas no se consigue sacar, porque la roca no lo cede, no lo drena. Sí. Entonces lo que se hace es fracturar la formación rocosa en la que está el gas. Se hace un pozo vertical, ese pozo vertical cuando se alcanza la formación que tiene gas se convierte en pozo horizontal, es decir, se reorienta con una, sí, cabeza robotizada que es capaz de cambiar la orientación del sondeo y de vertical pasa a ser horizontal, se atraviesa durante una distancia importante, a veces un kilómetro, kilómetro y medio, a lo largo de la formación que contiene gas, y entonces se produce, se hace una inyección de agua con unos, con arena y componentes químicos, ahora veremos un, uh-huh, poco para qué son, vale, una inyección a muchísima presión, se puede hacer hasta 700 atmósferas de ese orden, sí, para conseguir, mediante esa inyección de agua a mucha presión, conseguir fracturar la roca. O bien aumentar, ensanchar y propagar las fracturas naturales que ya existen en la roca, uh-huh, o bien, digamos, debido a esa presión interna que se introduce dentro, reventarla, por decirlo de alguna manera, reventar, uh-huh, toda la formación rocosa en la que está el gas. Entonces creamos una permeabilidad artificial, una red de fisuras a las cuales ya el gas va saliendo, y por esa red de fisuras conseguimos extraerlo, digamos, con un caudal que resulte rentable. Claro, o sea, estamos hablando de una perforación vertical en torno a 5 kilómetros de profundidad, o hasta 5 kilómetros, ¿no? He visto por ahí que decían. Bueno, es variable, pero no suele ser nunca por debajo de 1.500, 2.000 metros, uh-huh, digamos que entre 2.000 y 4.000 o 5.000, por ahí se suele trabajar. Eso. Y luego otra perforación perpendicular a esta vertical, o sea, ese horizontal, que decías, de hasta 2 kilómetros, ¿no? Incluso. Sí, a veces kilómetro y medio, kilómetro, kilómetro y medio. Y ahí se inyecta agua a presión, arena y una serie de químicos. Y una serie de componentes, de aditivos químicos. ¿Y sí, estos químicos qué son? Bueno, vamos a ver, ese es uno de los temas más controvertidos. Primero, la arena, se inyecta arena mezclada con el agua o agua mezclada con arena, porque una vez que se produce, gracias a la altísima presión, se produce la fracturación de la roca, la fisuración, si retiramos esa agua, las fisuras que se han abierto se volverían a cerrar. Uh-huh. Entonces, la arena que se mezcla con el agua es para que se quede introducida dentro de las grietas, y cuando retiremos el agua, esos granicos de arena pequeños se queden ahí haciendo como de puntales, o sea, evitando que las grietas se cierren. Sí. Y para que la mezcla de agua y arena funcione bien, es decir, tenga poca viscosidad, para que pueda fluir con facilidad y podamos inyectarla con facilidad, pero luego la arena se quede y podamos sacar el agua y la arena se quede, tiene que, digamos, tener una serie de propiedades físicas esa mezcla. Uh-huh. Y para eso necesitamos unos aditivos químicos que lo que hacen es disminuir el rozamiento, disminuir la viscosidad cuando tenemos que sacar el agua. Luego hay agentes que son ya fungicidas o bactericidas para evitar que se formen colonias de microbios en las tubaciones y demás. Bueno, hay una serie de componentes que son amplios, la lista. ¿Sí? Distintas empresas han empleado distintos componentes a lo largo del tiempo. Se habla, y esto en internet se encuentra con facilidad, que hay una lista de cientos de componentes, y algunos de ellos se tiene la sospecha, en otros casos la certeza, que se han utilizado componentes que realmente son nocivos. Hay algunos informes oficiales, o sea, no nada sospechosos de ser, digamos, radicales, ni que vayan en contra del fracking por ir en contra, ¿no? Informes, por ejemplo, encargados por el Parlamento Europeo, que en esa lista detectan una serie de componentes que realmente, pues, son, algunos son tóxicos, o son cancerígenos, o son potenciales productores de mutaciones genéticas. O sea, la lista es larga y compleja. Es cierto que las empresas que hacen fracking o que intentan colocar proyectos para investigar y luego explotar mediante fracking, hablan de que eso se está reduciendo. Hay una controversia importante entre quienes sacan, digamos, esa lista, lista que se ha utilizado en algún momento por alguna compañía en Estados Unidos o Canadá con, insisto, compuestos nocivos. Ahora se habla de que no, de que esa lista se ha reducido y se procura emplear, incluso alguna empresa habla de que solo emplea productos químicos que se emplean en la industria alimentaria, lo cual tampoco quiere decir tampoco que sea es garantía de mucho. Porque todo depende de las dosis, ¿no? Entonces, en la industria alimentaria también se emplean cosas que no son buenas. De las dosis y del país, porque en España se emplean muchas cosas en la alimentación que son muy dudosas también, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, que con eso no estamos... De todos modos, la posible contaminación por parte de los aditivos químicos sería una parte, digamos, de los impactos posibles, ¿no? Hay otros de los que se puede hablar. En ese hay una cierta controversia. También es cierto que no hay más que un caso documentado en la bibliografía, en los documentos que, digamos, son públicos, un caso documentado de que eso haya producido contaminación en el agua, por ejemplo, subterránea de las zonas que se explotan, pero bueno, es uno de los peligros latentes que existen ahí, sí. Y claro, al fracturar la roca a tanta profundidad, ¿tiene algo, qué consecuencias puede tener estallar la roca a esa profundidad y crear fisuras de forma artificial? Bueno, pues puede tener varias consecuencias. Quizá la más inmediata que nos viene a la mente, que puede ocurrir de manera intuitiva, es que produzca terremotos, porque a fin de cuentas estamos produciendo como explosiones. Se habla también, existe un cierto riesgo de, digamos, de terremotos, de movimientos sísmicos. Desde los conocimientos geológicos normales, los que yo pueda tener, parece que está muy clara la diferencia entre pequeños seísmos que causa directamente la fracturación, no dejan de ser chasquidos que se producen en la roca al romperse, que producen pequeños sismos, tan pequeños que a esa profundidad, desde luego, no serían perceptibles en superficie nunca, por ese lado no hay ni nada que temer. Pero por otro lado, también es verdad que si se tuviera la mala suerte de producir la inyección en ese pozo, en un lugar de la corteza terrestre donde hubiese una falla que los geólogos llamamos activa, es decir, una falla de las que de vez en cuando se mueven para producir un terremoto, el de vez en cuando puede ser cada 500, cada 1000 o cada 10.000 años, porque las fallas, digamos, que se mueven muy de cuando en cuando. Pero si hay una falla que está acumulando tensiones y produce un terremoto cada 1000 años, por ejemplo, y el próximo le tocaría ser dentro de 500 años, a lo mejor puede darse el caso de que la inyección del fluido a muy alta presión lo que hace es detonar ese terremoto, porque lo que hace es liberar repentinamente esa tensión, liberar, digamos, las fuerzas friccionales que hay en la falla, y de repente, ¡pam!, liberamos y permitimos que esa falla se mueva. Esa falla produciría entonces el terremoto que de otra manera, en condiciones naturales, hubiera producido dentro de muchos años. Ese es uno de los posibles, digamos, efectos, ¿no? Los movimientos sísmicos con ese matiz, que depende de que haya o no una falla activa en el terreno, el que sean peligrosos o no. Luego, un peligro grande es la contaminación. Estamos no solo creando grietas, sino además inyectando en ellas un fluido que tiene los posibles componentes químicos nocivos que estamos hablando, y desde el momento que lo inyectamos tenemos un escaso control sobre a dónde van las fisuras y a dónde puede ir a parar esa agua con esos componentes químicos. Exacto. La verdad es que es una operación, digamos, bastante a ciegas, que no tenemos el control sobre el alcance que puede tener. Y luego, además, no solo es que inyectemos en el subsuelo agua con componentes químicos, claro, que pueden ser nocivos. Claro, el tema es que para introducir esa cantidad de agua en un pozo de esas características, o sea, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que hace falta un pantano directamente, ¿no?, para esto. Esa es otra cuestión. Claro, los recursos que hacen falta para todo esto. Está por una parte la contaminación. ¿Pero cuántos hectómetros cúbicos más o menos se utiliza para esto, metros cúbicos? Es muy variable porque depende de, pues bueno, la profundidad a la que se esté trabajando, la longitud de todo el tramo que estamos fracturando, pero Yo he leído, esto es lo que yo he podido encontrar por ahí, que vas leyendo en internet y demás, he leído que el promedio puede estar en sobre unos 15.000 metros cúbicos cada vez que se fractura un pozo, o sea, que se hace fracking en un pozo. A lo largo de la vida de un pozo se hace varias veces. Y, no para, y, para, hacer, y para hacernos la idea, estos 15.000 metros cúbicos, ¿con qué serían comparables? Bueno, 15.000 metros cúbicos pues serían comparables, a ver cómo te lo diría, pues son... 15.000, pues 15 por 10 por 100, o sea, una piscina de bastante profunda, de 10 metros de profundidad por 15 por 100 metros de larga, o sea, una piscina ya importante. Eso cada vez. Claro, si son pozos aislados, pues no tiene una repercusión importante en el consumo de recursos propios de agua. Pero pensemos en una región en la que esto empieza a funcionar y se empiezan a abrir pozos y pozos, las zonas más productivas de Estados Unidos, estamos hablando de a veces un pozo cada 600 u 800 metros de ese orden, un kilómetro como mucho, imaginemos lo que puede ser eso, son decenas de miles de pozos las que hay en algunos campos de gas de Estados Unidos, pues claro, cada pozo de esos necesitamos 15.000 metros cúbicos, esto ya requiere unos recursos de agua importantes, que un territorio tiene que plantearse si los tiene, si no los tiene. Si no los tiene, la empresa los traería, pues imagino que en camiones cisterna, de donde fuese, eso implica un transporte por camión importante, también para la arena, también para los componentes químicos, también para el gas. Es uno de los impactos importantes que tiene eso, también es, digamos, la cantidad de recursos necesarios. Claro, que puede llegar a haber en una zona como esta, a lo largo de toda la vida útil. Y luego, claro, hablaríamos que todos esos químicos y agua que se inyecta, o sea, eso al fin y al cabo, eso no se va a quedar quieto en el lugar que se inyecta, o sea, eso se va a mover y va a ir a parar a acuíferos, a ríos o donde toque, ¿no? Exactamente. Esa pregunta está un poco en la clave de lo que yo considero que es más relevante discutir, que la empresa o las empresas que solicitan permisos mejor deberían aclarar. Y lo que a mí más me preocupa, porque no lo aclaran nada, o lo aclaran muy poco, ¿no?, cuando se manifiestan un poco. Efectivamente, se inducen las fracturas en la formación que tiene gas, se sabe que esas fracturas se pueden propagar a veces a cientos de metros, y por tanto, cuando tengamos, en el momento que tengamos un acuífero, una formación rocosa, porosa, con agua abundante, agua que hacemos un pozo y la podríamos sacar con facilidad, con agua circulando, a muy poca distancia de la formación en la que vamos a sacar gas, pues es muy posible que alguna de esas fracturas, o muchas, que estamos haciendo en la formación con gas, se propaguen hasta el acuífero y nos estén contaminando completamente el acuífero. Eso quiere decir que deja de ser potable el agua, ¿no? O sea, deja de ser potable y puede ser verdaderamente nociva. El agua que luego saquemos con un pozo, o si ese acuífero luego tiene salida en un manantial, a un río, pues el agua que luego pueda circular por los ríos. Y es importante además que no solo está la contaminación directa que provoquen esos componentes químicos, si son nocivos, está la contaminación que estamos nosotros de alguna forma removiendo o generando con el fracking. ¿Por qué? Porque en el subsuelo, en las rocas, a veces hay minerales o componentes químicos nocivos, por ejemplo, arsénico. Hay zonas, incluso en España, donde las aguas subterráneas no se pueden beber porque tienen proporciones de arsénico importantes. O a veces tienen componentes radiactivos que están en el subsuelo a 3 o 4 o 5 mil metros muy tranquilos, que no nos afectan para nada, pero que en el momento también, en que los movilizamos, con toda esa agua que estamos inyectando, a toda esa presión, igual que movilizamos el gas para sacarlo, estamos movilizando otros posibles componentes que tenga la roca. Y ahí sí que entra el peligro de contaminación por elementos radiactivos en ciertas zonas, por arsénico, por aguas muy salinas que puede haber ahí, aguas que se conservan, digamos, del mar original, o que han estado durante muchísimo tiempo alojadas en la roca y están muy cargadas en sales, podemos estar sacándolas a la superficie y contaminando acuíferos que eran de agua dulce con agua salada. Es decir, hay una serie de peligros provenientes de que no se tiene un control muy claro de decir, bueno, vamos a fracturar hasta aquí y no va a pasar nada. Las empresas que están presentando proyectos, pues la verdad es que tampoco hacen gran cosa por dar confianza en ese sentido, ¿no? Porque dan informaciones a veces un poco contradictorias y no me consta que hayan hecho estudios rigurosos para garantizar que eso se proteja. O sea, que estaríamos hablando de una contaminación que afectaría a kilómetros prácticamente del territorio y de todos los toda la naturaleza, ¿no?, del lugar. Porque si estos pozos se tienen que poner más o menos cada kilómetro y se tienen que ir haciendo nuevos con el paso del tiempo, afectaría a ampliar zonas, ¿no?, del territorio. Sí. Ampliar zonas, incluso aunque la explotación no ocupara un área muy grande, hay que pensar que los acuíferos son masas de agua conectadas entre sí, son como grandes esponjas que desde el punto de vista, digamos, de superficie que ocupan, son decenas o cientos de kilómetros. Por ejemplo, todo lo que llamamos los geólogos región geológica del Maestrazgo, que sería pues toda la parte oriental de la provincia de Teruel y la mitad norte de Castellón y algo de Tarragona, por ejemplo, o sea, una zona muy grande, todo eso realmente, el agua profunda, el agua que está en cantidad y calidad en el subsuelo para poder hacer pozos y sacarla, esa es toda la misma masa de agua. Cualquier elemento de contaminación que se introdujese en un lugar tardaría 5 años, 10, 1 o 20, pero acaba contaminando todo el acuífero porque todo está en conexión. Entonces, el impacto realmente no es local, es regional. Estamos hablando de decenas o centenares de kilómetros donde puede sentirse los efectos. Sí. Está claro. Y si, por ejemplo, o sea, una vez hagamos esto y no se encuentra gas, suponiendo, o sea, ahí se tiene que cerrar el pozo, pero claro, el daño ya queda hecho, ¿no? Y suponiendo que haya que cerrar el pozo, pues claro, esto también, supongo que el cierre del pozo también surtirá efectos nocivos, ¿no? Y luego, aparte, en los terrenos, claro, o sea, yo me imagino que si tú tienes una extensión de terreno como el Maestrazgo que estabas poniendo de ejemplo, al fracturar todo lo que es el subsuelo, ahí puede haber hundimientos o puede haber lo que sea también, ¿no? Bueno, quizá hundimientos no es probable, sobre todo en caso de que trabajen a mucha profundidad. Quiero decir que si realmente trabajan a 3 o 4 mil metros de profundidad, las fracturas que podrían propagarse unos cientos de metros en sí, desestabilizar, por ejemplo, la superficie, ni producir terremotos ni hundimientos, eso es bastante difícil. O sea, ese es un peligro que no es demasiado probable comparado con otros, ¿no? Sí. Pero el tema de la contaminación sí que es importante. Ese es un tema verdaderamente preocupante. ¿Y por qué? ¿Por qué se empieza a hacer ahora esta extracción aquí? Y sobre todo, ¿por qué se ha puesto los ojos de esa manera en el Estado español, ¿no? Viendo, pues en Álava se van a hacer búsquedas y en varias zonas de Aragón. No sé por qué se empieza ahora, digamos, con este método de extracción y a qué viene semejante interés. Bueno, pues esto es una historia relativamente reciente. Tiene una trayectoria que viene fundamentalmente de Estados Unidos. Como todo lo bueno, ¿eh? Como todo lo bueno, así es. En Estados Unidos llevan, pues, como unos 15 años más o menos, aplicando el fracking de una manera ya sistemática y masiva. O sea, el fracking como tal técnica se conoce desde hace muchas décadas, creo que desde los años 40 del siglo pasado se ha aplicado. Pero ya el combinar la fracturación hidráulica con la tecnología que permite, lo que comentaba antes, el variar la orientación de un pozo, convertirlo de vertical en horizontal, y poder aplicar la tecnología esta de una manera ya importante, pues esto es relativamente reciente. Esto es de hace aproximadamente unos 15 años. Entonces, en Estados Unidos ha tenido un éxito notable, en el sentido de que la producción de gas ha aumentado de manera extraordinaria. Hay una serie de empresas que han hecho negocio con ello, y en un momento determinado, pues la idea de que esto pueda ayudar a la independencia energética de los países, como parece que podría ayudar a Estados Unidos, pues digamos que se está trasladando a Europa. Entonces, trasladarlo a Europa significa que no es solo a España donde intentan venir. Realmente los proyectos se han presentado en muchos países europeos, y entre ellos España. Dentro de España, pues, sobre todo el noreste. ¿Por qué? Pues porque las condiciones geológicas de las cuencas sedimentarias que hubo durante épocas pasadas y demás apuntan a que es la zona cantábrica, o sea, Cantabria, País Vasco, norte de Burgos, por ahí, luego algo la cuenca del Ebro y la cordillera ibérica, son un poco las zonas donde le han echado el ojo. Y claro, si desde el punto de vista económico en Estados Unidos pues han visto algunas ventajas, pues lógicamente intentan venderlo aquí. Y como siempre pasan estas cosas, pues vienen las empresas que quieren explorar, las empresas que quieren especular, porque esto ya mucha gente lo que dice es que es una maniobra especulativa como tantas, ¿no? Y dentro de esas segundas de las especulativas da la impresión de que hay empresas pequeñas, de esas que se han creado ex profeso para pedir permisos de investigación, cuya solvencia es bastante dudosa, ¿no? Y uno siempre tiene la sospecha de si no estarán simplemente consiguiendo permisos para luego venderlos, ¿no? Especular, en definitiva. El tema es muy goloso y hay gente que, bueno, pues cuando ve oportunidades intenta explotarlas. Probablemente no haya tantos recursos como están pregonando, pero las empresas que quieren especular les interesa dar la imagen de que esto es un nuevo Eldorado. Y que esto va para adelante y que esto es el futuro energético en Europa y en particular en España. Sin embargo, es una componente más del problema, ¿no? Hay países en los que lo han prohibido, ¿no? De Europa ya, ¿o no? Francia. Bueno, prohibido. Hay moratorias. En Francia, por ejemplo, hay una moratoria. En Alemania, en algunos estados también se lo están pensando. En otros, pues hay cautelas. Luego hay un poco ahora el tira y afloja sobre si la Unión Europea debería ser la que legislara y estableciera unas condiciones. De momento ha dicho que no, la Unión Europea, que cada estado tiene que tomar sus propias decisiones. Y bueno, está ahí un poco. Otros países, en cambio, han apostado por ello. Polonia están ya empezando a explotar, han hecho investigaciones y están comenzando a explotar. En Inglaterra, en Reino Unido también. Entonces, bueno, hay un cierto despiste en el sentido de que se ven posibilidades de impacto económico positivo en los países. Por otra parte, una gran parte de la población pues realmente ve con preocupación los efectos negativos y yo creo que hay una cierta desorientación en los políticos, en los países, en el caso de España, en las comunidades autónomas, en la ciudadanía, en los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que a veces se posicionan en contra, pero luego alguien les dice las ventajas que puede tener y comienzan a pensárselo. La verdad es que es una situación un poco confusa. Oye, una preguntilla, José Luis. Volviendo un poco a lo de las empresas, ¿tú conoces alguna de estas empresas y qué tipo de empresas son? Bueno, yo, digamos que donde primero he tomado un poco conciencia del problema y donde me he empezado a informar un poco es con relación al proyecto que se ha pedido en el Maestrazgo de Teruel. Sí. Simplemente, bueno, yo soy de Teruel, es una zona que conozco geológicamente y es en la primera en que me enteré y tomé conciencia del tema. También en Castellón, también tengo contactos con la gente, digamos, afectada en municipios de Castellón, que también han. Y se da la circunstancia de que es la misma empresa, una empresa que se llama Montero Energy, y es la que ha solicitado el permiso del Maestrazgo de Teruel y tres permisos, todos contiguos, en el norte de la provincia de Castellón. Entonces, sobre la documentación que ha presentado esta empresa, sobre lo que ha dado a conocer en los medios de comunicación, y bueno, incluso he tenido algún contacto por correo electrónico con el responsable de ella, tengo algún conocimiento. Y bueno, me voy, digamos, forjando una cierta opinión, que tampoco quiero aventurar cosas que serían injustas, pero bueno, yo lo que conozco hasta ahora la verdad es que no me merece demasiada confianza. Lo digo honestamente. Yo he dicho ya en algunas ocasiones, y bueno, a través de, no yo directamente, pero bueno, sé que ha habido movimientos políticos por parte de grupos políticos en la Comunidad Valenciana y ahora también en Aragón, que por ejemplo han solicitado que se dé a conocer la documentación que esta empresa presentó a la administración, a los dos gobiernos autónomos, al de Valencia y al de Aragón, para pedir el permiso. Que a mí me parece que es el documento objetivo que debería demostrar la solvencia, la seriedad, los conocimientos, ¿no? De la seriedad en definitiva del proyecto que presenta. En Castellón se pidió hace tiempo ya, y hace cosa de un mes o mes y medio que lo dieron a conocer a los grupos políticos. Yo he tenido acceso a esa documentación, la conozco. En el caso de Aragón se ha hecho lo mismo y todavía no me consta que la hayan dado a conocer, pero concretamente el grupo de Izquierda Unida ha solicitado formalmente que se dé a conocer esa documentación y de alguna manera viéndola los ciudadanos o los expertos independientes o quien pueda opinar sobre el tema podría hacerse una idea realmente de la. Entonces, en lo que yo conozco esa documentación, quizá no la conozco toda, pero en lo que yo conozco, pues la presentada en Castellón, que es la que conozco, la de Teruel, sí, como no se va a conocer, ¿no? Pues la verdad es que es bastante deficiente. Vale, vale. Bastante deficiente. Es una documentación presentada, da la impresión como muy deprisa y corriendo, muy para salvar el expediente, que revela pocos conocimientos reales de la geología de la zona, que revela poca sensibilidad en el sentido de prevenir los riesgos que puede comportar el fracking, que muestra una contradicción o por lo menos un contraste muy marcado entre las inversiones que prometen en el territorio y la verdadera entidad de la empresa, que la empresa Montero Energy es una empresa unipersonal, o sea, es una persona que tiene todas las acciones y que se constituyó hace un año y medio para pedir los permisos. Sí, ahora se está poniendo de moda que todas las grandes compañías monten sociedades unipersonales, ya sea de una empresa o de un ser humano. Bueno, pues algo así. Una cosa, a ver, estamos viendo que, pues eso, está afectado, se han pedido permisos en Maestrazgo, Monegro, Ribagorza y en algunas comarcas del Pirineo, ¿no? Decían por ahí. Entonces, ¿qué posición desde el gobierno de Aragón, desde el poder político, qué posición se está tomando a este respecto? Bueno, es que cada una de esas zonas que has mencionado, en realidad puede que tengan una problemática diferente. Me explico. Lo único que se sabe sobre permisos solicitados o permisos concedidos en algún caso es que son para explorar hidrocarburos, porque según la ley lo único que tienen que decir es eso. Entonces, cuando uno ve el anuncio publicado en el BOA, dice la empresa tal ha pedido permiso de investigación para hidrocarburos en tal zona. Ahí, bajo esa denominación, pueden entrar muchas cosas, desde la exploración de petróleo o gas convencionales, la exploración de gas de este que llamamos gas no convencional o gas de pizarra, el que habría que explotar mediante fracking. A veces son investigaciones, lo que se pide es investigaciones para estudiar determinadas formaciones rocosas que pueden hacer de almacén de gas del que traemos importado de fuera. Por ejemplo, los yacimientos de gas del Serrablo, de los que ya dejó de sacarse gas hace un tiempo, ahora son almacenes de gas del que España importa y se tiene un poco como reserva estratégica, ¿no? O sea, se mezcla ahí todo un conjunto de cosas que hacen, en definitiva, que cuando se ve el mapa de permisos de investigación solicitados para hidrocarburos, uno no sabe de qué estamos hablando. Entonces, solo algunas empresas como Montero Energy, que sí que ha declarado públicamente que lo que busca es gas de pizarra, por tanto, si lo explota tiene que hacerse con fracking, podemos decir, pues tal permiso, tal otro, sí que son para hacer fracking. Pero que algunos incluso podemos tener dudas, ¿eh? No está muy claro. Entonces, por ejemplo, los que hay en Huesca, en la provincia de Huesca, pues la verdad es que ninguno hay seguridad, ni siquiera probabilidad de que sean para hacer fracking. En cambio, pues el del Maestrazgo sí, el que ha concedido ahora hace pocos días el gobierno central entre las Cinco Villas y Navarra, las Bardenas, sí, sería para hacer fracking, buscando gas de pizarra, y algunos otros podemos estar en dudas, ¿no? Los Monegros hay dos solicitados también por Montero Energy que hay dudas de realmente qué es lo que buscan ahí. Entonces, postura del gobierno de Aragón, que era en definitiva la pregunta que me hacías, pues pienso que cada caso lo trata de una manera distinta. Tradicionalmente se han otorgado permisos de investigación para hidrocarburos, claro, normalmente era para hidrocarburos convencionales. Ahora sí que es verdad que conforme la opinión pública se ha manifestado en contra o con preocupación, pues da la impresión de que se están tomando más tiempo para otorgar esos permisos. Resulta curioso o sintomático que el que tenía que otorgar el gobierno central sí que se haya concedido ya en Cinco Villas y Navarra, y sin embargo estén pendientes unos cuantos de dar permiso de los que se han solicitado dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón y que los tiene que otorgar el gobierno de Aragón, claro. Entonces, no sé si lo tienen claro, si no lo tienen claro, si hay dudas técnicas, si hay dudas de oportunidad política. La verdad es que eso es muy difícil de saber. Bueno, muy rápidamente, José Luis, porque empezamos a ir ya muy mal de tiempo. Vale. Una preguntilla más que no podíamos pasar sin esto, ¿no? En el periódico salió un manifiesto el otro día donde decía pues que una serie de expertos, entre ellos estabas tú, y te nombraba como uno de los promotores de este manifiesto, que os posicionabais en contra del fracking, ¿no? Y también pues salía que se habían constituido una plataforma en el Maestrazgo para luchar, digamos, contra este tipo de extracción. Entonces, te queríamos preguntar un poco, ¿qué se está moviendo? ¿Cómo está la resistencia a estos proyectos? ¿Qué se ha creado? Bueno, pues a ver, hasta donde yo sé, más o menos conozco un poco más lo del Maestrazgo, sí. Bueno, el manifiesto al que haces referencia no es exactamente un manifiesto, pero bueno, viene a ser el caso lo mismo. Era un escrito realmente de alegaciones que presentamos dentro del periodo de información pública que hubo cuando se anunció la solicitud del permiso Platón, se llama el permiso este de que solicitó Montero Energy en el Maestrazgo. Y bueno, como era un periodo de información pública en el que se podían presentar alegaciones, o sea, el mostrar el desacuerdo con que se haga fracking y, por tanto, el concretamente solicitar a la Administración que no se dé el permiso a la empresa, bueno, pues eso es lo que suscribimos los 50 y tantos o 60, generalmente, bueno, personal vinculado a la geología o al medio ambiente de las universidades o profesionales, o sea, gente que nos lo habíamos pensado un poco lo que estábamos diciendo, en definitiva. Y eso es lo que hicimos, presentar alegaciones. Eso de momento lo tiene el Gobierno de Aragón y, entre otros escritos que tendrá por ahí, y con eso tiene que tomar su decisión. En paralelo con eso surgió, claro, cuando estábamos en el plazo de información pública, surgió ya un poco el movimiento en contra en el Maestrazgo. Y se formó, de hecho, pues hará cosa de un par de meses o así, una llamada Plataforma Teruel Sin Fractura, es exactamente el nombre que tiene, en la que hay varias asociaciones, personas a título individual. Tiene presencia pues prácticamente todos los pueblos del Maestrazgo afectados por el proyecto Platón, y comienza a extenderse en el Bajo Aragón, porque también hubo un rumor, que no sé si se confirmará o no, de que hay alguna solicitud, o se va a presentar, o se ha presentado ya, aunque no se haya anunciado, alguna solicitud en la zona del Bajo Aragón, y entonces haya un cierto movimiento ciudadano en contra. No es tampoco masivo, porque bueno, la población es escasa, la densidad demográfica en el Maestrazgo es pequeña, pero hay un movimiento de preocupación importante que en algunos casos llega hasta los ayuntamientos. De hecho, ha habido muchos ayuntamientos que ha habido aprobación en el pleno municipal de declararse contrarios al fracking, o sea, de mostrar oposición expresa a que en ese municipio se haga fracking, y hay otros que están en dudas. Entonces, pero bueno, hay un movimiento creciente. Curiosamente, ese movimiento no ha llegado a articularse en el resto de Aragón, siendo que también hay proyectos solicitados en otras zonas. En Zaragoza ciudad, por ejemplo, no hay apenas movimiento. Creo que empieza a haber algo quizá en el Sobrarbe, de la Ribagorza, por ahí también, por lo menos un poco de preocupación, y está en ciernes un poco el que quizá este movimiento se extienda un poco más al resto de Aragón, porque realmente los proyectos son varios y las afecciones al territorio no se localizan únicamente en el Maestrazgo. Está claro que es un problema amplio, que es un problema regional, que sería todo el cuadrante noreste de la península, como estabas hablando, y tal vez ese movimiento pues no, de momento no se esté dando, o no se esté dando en la medida que se tendría que dar, precisamente por desconocimiento y por no saber, ¿no? Esperamos con esta entrevista y con este programa, que se difundirá todo lo que se pueda, pues contribuir en lo que se pueda a esa movilización. Y por supuesto, pues aquí estamos abiertos para seguir pues cualquier tipo de novedad que se dé en el avance de este proceso, tanto a nivel institucional, como de contratos, como de empresas, como por supuesto en la calle y en la pelea. Bueno, José Luis, tenemos que despedir porque vamos muy mal de tiempo. No sé si quieres añadir alguna cosita más para concluir. Bueno, yo creo que hemos más o menos tocado todos los puntos. Ahora simplemente recalcar que la responsabilidad está en manos del Gobierno de Aragón y que yo confiaría en que la decisión que se tome, quizás es la última cosa que dice, la decisión que se tome sea una decisión basada en criterios técnicos, en criterios ambientales y de una manera objetiva, es decir, en la documentación que ha presentado la empresa. Es decir, que sería un poco triste que esto acabe resolviéndose por votaciones o por juegos de mayorías o minorías de tipo político, ¿no? Está clarísimo, coincidimos contigo. Muchas gracias por este ratico que hemos echado y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí terminamos con el tema del fracking. Tenemos que hacer una serie de menciones al tema de la huelga de Marea Verde. Nos quedan solo unos minutos. Durante este rato nos ha sido imposible contactar telefónicamente para entrevistar. Saber que pues se están haciendo las averiguaciones pertinentes y demás historias de la comisaría y de la detención y demás. Simplemente decir, pues eso, que hoy se ha dado la huelga, de la primera jornada de huelga, hoy 15 de mayo. Hay previstas dos jornadas de huelga más. El 22 y el 23 de mayo, ¿no? El 22 y el 23 de mayo. Esta huelga es muy importante. Es muy importante porque es una huelga que ha nacido desde la base, desde los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza, fundamentalmente desde el personal interino, que recordemos va a ser despedido y no le van a pagar el verano, y ha surgido con la oposición del sindicato mayoritario en enseñanza, que es el CESIF, y ha surgido también con el boicot desde UGT, y con muchos problemas desde Comisiones Obreras, ¿no? Hay que decir que Comisiones Obreras, anteayer la Asamblea de Afiliados de Comisiones Obreras votó que sí a la huelga, y curiosamente ayer por la tarde la ejecutiva de Comisiones Obreras sacó un comunicado diciendo que era broma, ¿no? Que no iban a ir a la huelga porque decían que, bueno, que aunque sus afiliados quieran, no van a ir a la huelga. Son los preparativos de una pelea que va en serio, de una pelea de verdad, por la educación, en contra de los despidos y sobre todo en contra de una medida similar a la que nos contaban los compañeros de Cataluña la semana pasada, de que donde se estaba implantando que los directores de centro podrían elegir a los interinos más o menos a dedo sin tener en cuenta el orden de listas, ¿no? También hay que destacar pues el aumento represivo. Ayer el delegado del gobierno salió diciendo que se iba a emplear con la máxima dureza por el escrache que se le hizo a Dolores Serrat durante la pasada huelga de educación del día 9, esa huelga que al fin y al cabo se utilizó fue utilizada por los grupos parlamentarios para el trámite. Y como vemos, pues bueno, los chavales que pillaron haciendo un árbol de Navidad con tupperwares desde la fiscalía se les está pidiendo delito de atentado, exactamente. Y como vemos, pues hoy en otra protesta, pues un detenido. Entonces, bueno, es una cosa problemática, es una cosa que desde el poder se está oponiendo y está utilizando todos los mecanismos y organizaciones satélites que tiene para hacerlo. Y de momento es una pelea muy digna y digna de apoyar, por lo que animamos a apoyar, difundir, acudir y participar en todas las movilizaciones que se van a dar de aquí en adelante en esas dos jornadas de huelga que son 22 y 23 de mayo. Exactamente, y en las que surjan posteriormente a esas fechas. Y bueno, yo creo que sin más, pues aquí lo dejamos. Exactamente. Esto ha sido Lucha Libre por hoy. El programa. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo sitio.